Vamos a recuperar la actualidad en torno a lo que es el convenio colectivo de la piel, que ya saben, durante el pasado año estuvo prorrogado y que, bueno, pues ya se manifestaron las intenciones por parte de los agentes sociales, tanto sindicatos como patronal, de negociar un nuevo convenio. Se está a la espera, hemos estado durante todo este tiempo bueno, pues viendo posibles novedades al respecto y queríamos, como decimos, recuperar esta cuestión. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico al secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días y feliz año. Es la primera vez que hablamos y estamos comenzando un año nuevo. Vamos a ver cómo empezamos. Pues igualmente, por supuesto, Antonio, te agradecemos además que nos acompañes cada vez que te lo solicitamos para poner un poco al día al respecto de la cuestión, ¿no? Porque nos quedamos hablando de esos contactos existentes entre ambas partes, entre sindicatos y empresarios, pero con la vista puesta en que empezasen, ¿no? Las reuniones ya de trabajo sobre el nuevo convenio, ¿no? Pues yo te puedo adelantar que, bueno, ya te digo, la pelota ahora mismo, como se suele decir, ya está en el tejado de la patronal. Estamos esperando que nos dé la fecha, pero entendemos que no se va a demorar mucho más de los primeros días de febrero, según nos comentan. Ellos son los que tienen ya que hacer la convocatoria. Ya está todo nuestro trabajo en sí, está hecho. Nosotros queremos hacer una asamblea de delegados y trabajadores en los próximos días, antes de que finalice el mes de enero. Y porque entendemos, y así nos lo ha comentado la patronal, que tiene la intención que a principios de febrero convocar la mesa de negociación para ya establecer todo el protocolo que esto conlleva. Así que bueno, ya está, ya nos vamos a sentar y ya vamos a ver cómo salimos de esta situación. Entendemos que es beneficioso tanto para los trabajadores, las empresas y para el futuro del pueblo de Ubrique. Porque recordemos, el convenio se sigue aplicando a falta de otro, lógicamente, y lo que se acuerde de todas maneras sería con carácter retroactivo desde principios de este año, desde el 1 de enero, ¿no? Es evidente, ¿vale? El convenio se está aplicando en todos sus conceptos y ahora ya lo que acordemos en todos los conceptos, tanto retributivo, permiso, en fin, todo lo que lleva este convenio será con carácter retroactivo a primero de año, claro. Y bueno, y en función también de los años que lo firmemos, dependiendo del acuerdo que lleguemos, la intención es firmarlo por un número de años. Al sindicato el tiempo ideal serían 3 años, pero estaríamos dispuestos, si hay buena voluntad, de dar incluso un año más. Entendemos que hay que dar un cambio al convenio y hay que dar estabilidad al sector y eso se hace así, de esta manera. Así que, por lo que nos comentas, ¿no? Por vuestra parte, 3 años, aunque si se trata de un buen acuerdo, incluso llegar a 4, Exactamente. ¿no? Esa es la idea, porque no entendemos que un convenio corto al final no beneficia a nadie. Y así que lo que es que tenemos que dar, como te decía, estabilidad en el empleo, ese es un empleo de calidad, que sea empleo duradero, y eso se transmite a través de teniendo una paz social y teniendo un acuerdo importante. Pues simplemente apuntar que, por precisar, ¿no? Lo que hemos comentado, en abril pasado, en abril del año pasado, es cierto que lo que es la mesa negociadora se llegó a constituir, pero estaríamos hablando del inicio ahora ya de lo que son las negociaciones como tal, ¿no? El mes pasado, en abril del año pasado, como decía, reunimos una mesa. No es la mesa negociadora de convenio, porque no se le puede llamar así, puesto que se hace una vez que el convenio finaliza, pero sí que tuvimos una serie de contactos para ir viendo cómo respiraba cada uno, ¿no? Así que, bueno, también sirvió para conocernos y más o menos ya tener ese camino andado y ya lo que te digo. La idea es, y así se lo he transmitido yo al presidente, ¿no? También sería importante que ellos dieran alguna opinión, que antes de que finalice el mes de enero tengamos ya el día de la fecha de comienzo y a raíz de ahí empezar a negociar. Yo espero y deseo que sea una negociación corta, que todo el mundo pongamos nuestra buena voluntad encima de la mesa. Y que los trabajadores de Ubrique de momento tengan un convenio nuevo, un convenio diferente, un convenio más moderno, un convenio claro y un convenio que sea las reglas del juego tanto para uno como para otro. ha habido en estas semanas, en estos meses atrás, supongo que de todas maneras ha habido contactos con el empresariado para ir avanzando en cualquier caso en el marco general. No, yo lo que te comentaba, como te comenté en la última intervención, es que nosotros estamos realizando una plataforma, que esa plataforma, espero una vez que tengamos la asamblea que te acabo de comentar, seguro, casi seguro, con toda seguridad, ya sea antes de que finalice, el mes de enero, pues a raíz de ahí, pues esa plataforma pues será presentada en la mesa y antes, posteriormente, evidentemente, se la trasladaré al otro sindicato. Y luego, pues ya, como te decía, una vez que se haga la mesa, estableceremos los plazos, las fechas de negociación, los días de negociación, y analizaremos esa plataforma junto con la patronal. Así que yo creo que antes, como te comentaba, antes de que finalice este mes de enero, ya tendremos las pilas, conoceréis la plataforma, conoceréis lo que queremos, y el tiempo y la negociación dará cuál es el resultado final. Simplemente, Antonio, por terminar, por tanto, por parte de UGT, esa plataforma, o sea, esas propuestas que vais a hacer sobre el convenio, ya las tenéis finalizadas y las vais a exponer ante la Asamblea de Trabajadores para ver su opinión, para ver si están conformes o si quieren añadir, quitar o poner. Así es. Tú ten en cuenta una cosa, de que el convenio lo negocia y lo firman los trabajadores, los delegados y delegadas que representan a los trabajadores de Ubrique. Los sindicatos estamos aquí para ayudar. Y serán ellos los que decidan lo que les gusta o no les gusta. Así que no te puedo adelantar más el tiempo del tema de la plataforma. Sí te puedo decir que la fecha es la que el sindicato considera idónea. Te puedo decir que vamos a intentar dar una claridad al tema de los permisos, el tema salarial, evidentemente. Queremos un repunte de este salario. Pero entiende y comprende de que serán primero los delegados y trabajadores los que conozcan la plataforma y luego la pondremos públicamente. Bueno, pues por supuesto que sí, estaremos atentos además a todos esos movimientos, a toda la información sobre una cuestión que, como podamos todos imaginar, es crucial, ¿no?, para nuestra localidad. Pues Antonio, te vamos a dejar agradeciéndote además esta información, porque además son ya muchos los trabajadores que se habían puesto en contacto con nosotros para conocer en qué punto se encontraba pues todo este proceso en torno a la negociación próxima del convenio colectivo de la piel. Así que Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, muchísimas gracias, lo dicho, y seguiremos hablando ya para concretar fecha de asamblea o en cuanto que se anuncien los primeros encuentros con la patronal. Muchas gracias. Gracias a ti y a tu disposición. Entiendo que he hecho un convenio súper importante y necesario para la población de Ubrique, que vive al 90% de esta situación. Intentaremos hacer las cosas bien entre todos e intentaremos, lo que he dicho, lo vuelvo a repetir, la intención de este sindicato es darle estabilidad al sector, darle empleo al sector, que Ubrique viva muchos años de este sector, o viva siempre de este sector, y esa es la idea y ese es el futuro y el camino de la negociación que vamos a establecer. Pues estaremos pendientes, por supuesto. Antonio Montoro, gracias. Venga, saludos. Saludos.